tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde, la 107.9 y por supuesto siempre cerca de ti, querido oyente. Buenas tardes, don Ángel Ramiro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, bien? Sí, muy bien. Aquí dispuestos a este gran programa, creo que va a ser un gran programa. Como siempre, a los controles, Roberto Zanón, buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo correcto ahí? Todo muy bien. Además, el día espléndido. Sí, sí señor. Un servidor, Juan Luis Payás, quien nos insta a permanecer a la escucha a lo largo de esta horita que ahora comienza y en la cual pues volveremos por nuestros fueros y os brindaremos uno de esos programas en los cuales por fin volveremos a poner solfeo del bueno, como llamamos nosotros a la música de películas. Bien, y bueno, ¿por qué solfeo del bueno? Pues porque lo vamos a dedicar a este programa a la figura de Max Steiner, y hablar de Max Steiner es hablar del padre del sinfonismo clásico. Y por ello, pues por lo que se merece que nos paremos tranquilamente y os presentemos a uno de los mejores compositores de la música de películas de todos los tiempos. Pero antes de centrarnos en esta figura de Max Steiner, Roberto, como siempre, os informará de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Sí, hoy empezaré con el teléfono 96-250-4508. Ya sabéis, en cualquier momento cogéis el teléfono, nos llamáis y hablamos con vosotros. Y cómo no, internet, la página de Facebook, facebook.com/bfmbsos, o como siempre digo, buscando en la barra de búsqueda de Facebook, el bueno, el feo y el malo, ahí aparecemos. Ahí tienes acceso a programas grabados, a todos los que tenemos hasta la fecha, y también os podéis hacer cualquier tipo de comentario que estiméis oportuno. Efectivamente, Roberto, queridos oyentes, ya sabéis, Max Steiner en estado puro. ¿Os lo vais a perder? Nosotros no. Pero para no perderlo, tenéis que subir el volumen de los aparatos porque, chicos, ¡comenzamos! Pero no queríamos comenzar aún con esto. No, falta el sumario. Falta el sumario. Ángel. Efectivamente. El momento de Ángel. Bueno, la verdad es que no hay... Ponle la sintonía al chiquillo, hombre. Está más Steiner... Sí, tiene ganas. Tiene ganas, tiene bueno, ganas. Tiene ganas. Ahí, Ángel. Ahí está. Ahí lo lleva. Ahí lo llevas. Bueno, pues vamos allá con nuestro sumario. Bien, vamos a hacer un recorrido cronológico por Max Steiner. Bueno, lo presentaremos con el tema que ha sumado antes, sí, para que la gente pues se sitúe, ¿no? Sí. Bueno, pues Max Steiner, compositor de lo que el viento se llevó. Sí. Pero bueno, pero de muchas más otras cosas, y vamos a hacer un recorrido cronológico por lo que él compuso a lo largo de los años 30, 40, 50 e incluso 60. Una larga carrera, muy prolífica, de la cual vamos a extraer lo que de alguna manera es lo más representativo de su obra. Y bueno, tendremos también diccionario. Uh-huh. Esa sección que tanto nos gusta. Sí, vamos a ver lo que es un logo. ¿Qué es un logo? ¿Qué es un logo? Logo, ah, sí, mira. La palabra logo, ¿qué significa eso en música de cine? Uh-huh. Y bueno, también acabaremos con una canción, como es nuestra costumbre. Uh-huh. Bueno, yo creo que queda un programa bastante completito. Muy bien, perfecto, pues vamos a ello, a dedicarle este programa 157 al maestro Max Steiner, uno de los grandes, sin duda. Pues ahí estaba Lo que el viento se llevó, como no. Efectivamente. Esa gran banda sonora del maestro Max Steiner y que, bueno, que está en todos nuestros oídos, ¿no? Ahí está enclavada. ¿Cuántas veces hemos visto esa gran película, ¿no? Dirigida por Victor Fleming de 1939. Es una gran película en la cual, pues, Max Steiner hizo un despliegue. Uh-huh. O sea, es brutal. No solo el tema principal, sino la banda sonora entera. Es para ver la película, sentirse cómo te lleva la música en todas las escenas. Y bueno, la verdad es que se contabilizaron 16 leitmotiv. Sí, señor. Hablamos de que, como John Williams, como el padre del leitmotiv, aparte de la música wagneriana, obviamente Richard Wagner, ¿no? Pero aquí, como tú bien has dicho, 10 y tantos. Y bueno, y no solo los actores, porque hablamos del leitmotiv como esa melodía recurrente que nos hace ver o se familiariza, o la familiarizamos con un personaje. En este caso, pues, él va más allá, Max Steiner, y hace el leitmotiv de la guerra, y hace el leitmotiv también de Tara, que como todos sabemos es aquella mansión, ¿no?, donde transcurre, es el hilo conductor de la película, por así decirlo. Es lo que hemos escuchado, el tema de Tara. Uh-huh. Eso. Entonces, claro, es ir un poquito más allá y demostrar la grandeza del maestro Max Steiner ya en esos momentos. Sí, una de las bandas sonoras, yo creo que sin duda, más conocidas de la historia del cine, por todo el mundo. Uh-huh. Dicen muchos que fue la banda sonora un poco que acabó con lo que es el sinfonismo clásico, ¿no? Porque la llevó a tal extremo que ya es como Wagner, ¿no? El momento de las óperas. Cuando acabó su tetralogía, dijo, a ver ahora quién tiene bemoles para hacer más ópera, ¿no? Después de lo hecho. Así que a partir de ahí, pues un poco evoluciona lo que es el sinfonismo clásico a lo que es un poquito más un sinfonismo más ecléctico, ¿no? Un poquito de un movimiento hasta ahí. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos que eso vendrá. No, porque vamos a rebobinar un poco. Sí, sí, sí. Nos vamos a 1933. Sí, sí. Y aquí sí que podemos hablar de la primera... Había hecho más bandas sonoras, sí, sí. Pero es la primera más reconocida. Sí. Sí, y la primera banda sonora que a lo mejor sí que podemos hablar como el nacimiento de este sinfonismo clásico que antes he comentado, ¿no? Estamos hablando de un pedazo monor. Sí. King Kong. King Kong, sí, es la primera gran banda sonora de Steiner, por así decirlo. Un poco de su historia, él había estudiado con Gustav Mahler en Viena. Se nota. Sí, en el 88, nació en 1888, estudió en Viena. Trabajó sobre todo en la opereta. Uh-huh. De luego, en la Primera Guerra Mundial, pasa a Estados Unidos, pasa a Broadway. Uh-huh. Hace una, por así decirlo, ¿no?, su evolución, de alguna manera cambia de estilo, pero sigue más o menos lo mismo, ¿no? O sea, de hacer operetas pasa a hacer musicales en Broadway, uh-huh, y de hacer musicales en Broadway pasa a hacer bandas sonoras en Hollywood. Fue una migración total, ¿no? Sí. Porque también el maestro Korngold, también alumno de Mahler, también toma ese camino, el mismo camino, sí, ¿no? Y, sí, sí. Y ambos, pues, también tienen una carrera muy, muy prolífica. Eran muy amigos, de hecho. Uh-huh. Bueno, y Max Steiner empezó una RKO, una compañía pequeñita. Uh-huh. Luego iría a las grandes, pero empezó en la RKO y ahí tuvo, de hecho, su primer gran éxito, era el primer gran éxito de la RKO, que es la película King Kong. King Kong, que también se grabó por primera vez con una orquesta ampulosa, que en aquellos momentos eran 33 personas, ¿no? Sí, 33 músicos, pero era una burrada para la época, ¿no? Uh-huh. El cine sonoro, recordemos que tenía pocos años, y entonces pues realmente no se esmeraban demasiado con las partituras, no consideraban que valiera mucho la pena gastarse el dinero en ello, pero sí. Max Steiner lo exigió. Efectivamente, nos vamos a 1927, cuando la primera película Don Juan, que puso la música William Axt, es la primera película así un poco que está la imagen con la música sincronizada, ¿no? Sí. Pero ya en 1933 el maestro Max Steiner pues rompe un poco con todo y dice, esto se hace así, señores. Aquí una orquesta potente, porque sí. Es una película potente. Uh-huh. Y la verdad es que funciona muy bien. Pues vamos a escuchar, Roberto, si te parece bien, ese tema de King Kong, ¿no? Sí, escucharemos el tema principal de esta King Kong, del año 33, recordemos. Uh-huh. We'll be right back. Pues ahí teníamos el tema principal de King Kong, Max Steiner en estado puro y triunfando ya en Estados Unidos con esta película que fue el primer éxito de la RKO, como decía Ángel. Sí, señor, y sentando las bases de lo que era el sinfonismo clásico. Es curioso que en esta época, como bien hemos comentado por la migración, los grandes compositores del momento rara vez eran americanos. Sí. Inmigrantes todos y europeos. Incluso los directores de cine, o sea, hay unos grandísimos directores de cine y compositores europeos allí que emigraron a Estados Unidos. Sí, porque los grandes compositores de la época, el propio Max Steiner, estaba el maestro Korgol, Dimitri Tionkin, Frank Baxman, austríaco también. Sí, y Bernard Herrmann, ¿no? Y también está Miklos Rocha. También. O sea que vamos, que son de estos grandes. Entre ellos, pues Victor Young, por supuesto, y Alfred Newman, que estos sí que eran americanos entre sí. Pues sí, pero bueno, todos ellos juntos pues hicieron una música que podríamos llamar post-romántica o tardo-romántica, sí. De alguna manera ese estilo, muy europeo, muy lo que hemos nombrado antes, Mahler, ahí tenía mucho que ver. Y bueno, pues Max Steiner, pues a raíz de King Kong tuvo un gran éxito y le echó el ojo pues David O. Sesnick, que es, como sabéis, el gran famoso productor de Lo que el viento se llevó, que hemos escuchado antes. Y aparte, pues empezó a volar más alto Max Steiner y fichó por la Warner, que era la compañía grande, bastante más grande que la RKO, y ahí ya... Él tenía una facilidad tremenda para sacar temas y para componer, ¿no? Entonces la RKO se le quedaba como pequeña, necesitaba volar más alto, ¿no? Como la Warner. Acabó siendo director del departamento musical de la Warner, y, o sea, a las grandes películas de la Warner les ponía música. Sabéis que antes no era como ahora, antes los compositores estaban... Bueno, y por contrato, ¿no? Estaban contratados, incluso estaban en plantilla. Las orquestas también estaban. Estaban en plantilla, sí. Ahí no era que vamos a buscar un compositor y luego le pagamos. No, eso está en plantilla, ahí para lo que le echen, ¿no? Claro, como se hacían un montón de películas, pues te venía bien tener un plantilla ahí para lo que quisieras, ¿no? Dedicación exclusiva y completa. Funcionaba. Estuvo hasta el 71, incluso formando parte del equipo directivo hasta que falleció en ese, en el 71. Sí, siempre estuvo en la Warner a partir de entonces. Y bueno, y en la Warner, por ejemplo, pues grabó La extraña pasajera, que le reportó un Oscar. Esta película protagonizada por Bette Davis. Si queréis la escuchamos, que está muy bien. Sí, la escuchamos y hablamos de Max Steiner y de la película. Thank you. el precioso tema de amor de Max Steiner para La extraña pasajera, que acompañaba esa primera escena de amor. Qué tema más delicioso, ¿eh? Sí. Es delicado y sutil y magnífico. ¿Sí? Para una película pues muy romántica, muy de amor, muy de aventuras un poco, ¿no? Que es La estrella pasajera. No, Bette Davis brutal, ¿no? Sí, vamos, aquí Bette Davis pues además era, entonces era muy joven y muy guapa, ¿no? Luego hizo papeles más dramáticos de mujer, de señora más mayor, pero entonces estaba en la flor de la vida, como quien dice, ¿no? Año 42, pues eso, ¿no? Y bueno, pues seguimos, cambiamos de género, pero no de compositor, obviamente. Estamos con Max Steiner, es programa especial. Efectivamente. Y vamos a 1948, en este caso, pues vamos a escuchar la abertura de El tesoro de Sierra Madre, esa gran película de John Huston, ¿no? Y que bueno, tan conocida que es, ¿no, Roberto? Sí, esta película de aventuras, como decías, de John Huston, interpretada por el gran Humphrey Bogart. Ya tenemos aquí a Humphrey, el duro. Sí, señor. Coincidieron en varias de las películas, como luego veremos. Es que Humphrey ahora estaba en la Warner. Por eso. Estaba en la misma empresa. Estaba en nómina, eran compañeros de trabajo. ¿Sí? Tomaban el almuerzo juntos. A veces, bueno, eso ya no lo sabemos. Y nada, El tesoro de Sierra Madre, una película de aventuras muy, muy divertida, muy entretenida y que, bueno, un clásico del cine de aventuras. Pero nos vamos a quedar con su música y esta obertura. Y vamos viendo también el amplio abanico de posibilidades que ofrece Max Steiner, ¿no? Porque lo mismo te hace una melodía súper conocida que una más delicada, que una música enérgica de King Kong. Y bueno, aquí en El tesoro de Sierra Madre vamos añadiendo matices a esa música. Thank you. ahí estaba el tesoro de Sierra Madre. Impresionante. Gran tema de maestro Max Steiner. Sí, esta película ambientada en México, ¿no? Donde Humphrey Bogart y sus colegas van en busca de oro, lo encuentran, se lo roban, se lo roban unos a otros. En fin, ahí pasa de todo. Una película muy recomendable. Sí, el papel también de Walter Huston, ¿no? Se llevó el Oscar a mejor actor de reparto. Sí, este es el minero, ¿no? Que Humphrey Bogart y el otro contactan el abuelete porque es el que conoce el oficio, ¿no? De buscador de oro. Los otros son unos aventureros, unos buscavidas, sí, unos perdidos, sí. que diríamos aquí. Unos roderos, sí. Bueno, y bueno, pues hablando de perdidos y de aventureros, ¿quién no ha oído hablar de Don Juan? Don Juan, Don Juan. Las aventuras de Don Juan. Yo no sé cuántas películas habrán hecho de Don Juan, cuántas obras de teatro, cuántas óperas, cuántos... Poemas sinfónicos. Sí. Bueno, pues ahí tenemos una película más. En este caso, pues, la película de Vincent Sherman de 1948 y, por supuesto, a la que le puso música Max Steiner. Vamos a escuchar en este caso la introducción, ¿no, Roberto? Sí, vamos con ella. Vamos a disfrutar de estos toques, ¿no?, españoles que le da a la partitura Max Steiner. Thank you. Ahí estaban las aventuras de Don Juan. Efectivamente, como tú bien comentabas, con esos toques hispánicos, ¿no? Don Manu es un gran héroe, claro, español. Héroe de las camas. Ese Don Juan. Todavía se sigue diciendo en nuestro tiempo, ¿no? Es un Don Juan, Ángel. Sí, es un héroe con las mujeres y con las espadas. Sí. Pues nada, estamos aquí comentando, estamos ya en 1948 y ya que estábamos hablando del sinfonismo clásico y que en su máximo exponente, pues... Max Steiner, pues nos encontramos en esta década de los 40 que un poquito ese sinfonismo pues empieza a bifurcarse un poquito, porque emerge la figura de Bernard Herrmann, ¿no? Y este gran compositor que tanto nos gusta a nosotros y que pues un poquito se desmarca un poquito de ese sinfonismo clásico y hacia un sinfonismo un poco más ecléctico, ¿no? Y eso hace que otros compositores pues se unan a esa rueda y hace que ese sinfonismo que antes era tan claro pues se vaya difuminando poco a poco, ¿no? De todas formas no desaparecería este sinfonismo clásico hasta años posteriores, ¿no? Sí. Y bueno, y decir también que las aventuras de Don Juan cuentan el reparto de protagonista con el gran Errol Flynn. Nuestro querido Errol Flynn. Que sí. Tanto cariño le guardamos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Sí, señor. Gran actor. Muy, muy gran actor, sí. Una gran presencia. Bueno, ¿qué os parece si cambiamos, cogemos sí, un tomito de la biblioteca? Sí, no, sí. Vamos a aprender un poquito, que eso siempre es interesante. Ahí va. Y como bien hemos dicho antes, hoy definiremos la palabra logo. Logo. ¿Qué es un logo, Ángel? Pues un logo son muchas cosas. Logotipos. Logo quiere decir en griego palabra. Palabra. Entonces, digamos, está la palabra logotipo, que quiere decir, pues eso, es una especie de palabra que define una marca, uh-huh. Es un logotipo. Pero bueno, en el cine el logo es una imagen, la imagen de una productora de cine. Uh-huh. Es el logo de la Warner, o el logo de la Fox, o el logo de la Columbia, la mujer con la antorcha, el logo de la Metro, que es el león. Oh. La Paramount, una montaña. Sí, una montaña. Sí, exacto. La RKO, una antena de radio haciendo pipi, pipi, pipi. Sí, sí. Esos son los logos. Y por extensión, pues se define así a la música que acompaña a estas imágenes de la productora. Uh-huh. A este logotipo. Eso es el logo, la música que suena. Y nuestro invitado aquí, alguno fue llamado Max Steiner, compuso alguna, ¿no? Sí, compuso un logo, sí, así es. ¿Lo escuchamos? Vamos a escucharlo. A ver si la gente adivina de cuál es. Vamos a ver. Ponemos... Tenemos tres logos seleccionados, sí, para ver un ejemplo. Así que, bueno, vamos a empezar por el de Max Steiner, ¿no? Que sí, ya lo hemos dicho. Empezamos por el de Max Steiner. Además es que es el más cortito. Pues ese era el logo compuesto por Max Steiner para la Warner. Uh-huh. Y como decía Ángel, el logo gráfico, pues una W y una B en estas películas clásicas, que luego la B desaparecería y nos quedaríamos con una W. Sí. Y bueno, tenemos una llamada de teléfono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Javier, ¿cómo está usted? Ostras, tú. ¿Comprometidos deuda? Sí, sí, mira. No se te escucha muy bien, parece que estés dentro de un bidón o algo así. Sí, ¿verdad que sí? Como estamos hablando del cine de los años 40, parece que ser que estás en sintonía, ¿eh? Sí, he oído la de David. Sí. Lo que pasa es que, como se le hicieron tan saltón en los ojos a la pobre de David, pasó de... Hombre, eran unos ojos preciosos. Entonces era muy guapa, ¿eh? Sí, hombre, pero es que al final daban miedo. Sí, pero bueno, también interpretaba a última hora unos papeles un poco... Unos papeles algo tétricos, ¿no? Sí, señor, por eso. Era más que nada su interpretación, ¿no? Sí, exactamente. No, de joven, pues oye, con esos ojos imaginariamente verdes, ¿no? Porque como las veíamos tanto en blanco y negro, pues... Sí, pero eran verdes. Eran verdes. Bueno, pues entonces, vamos a poner un logo, ¿lo adivinamos? Mira, sí, te voy a poner otro logo. A ver si lo adivinas. Vale. Quédate en antena. Métele caña. Te suena, ¿eh? Este es reciente, ¿eh? No es una compañía histórica. No, no es histórica, no es de las clásicas, es moderna. United Artists. No. No. Más moderna aún. Más moderna aún. Y te puedo decir además que el compositor de hecho es tan activo ahora mismo. Sí, sí, sí. Está algo mayor, sí, pero en activo. Sabes que son más de clásicos, me cago en la mar. ¿Es Triestar? No. Oye, nos estás dando una gran cantidad de logos, sí, sí. Tú piensa sigue, sigue, Fernando. Piensa en una luna y una caña. Ah, sí, en el chiquillo que está pescando. Esa es. El chiquillo que está pescando. Sí que es verdad, que caen las goticas al lago y se van extendiendo y eso. Sí, señor. ¿No? Lo tienes el logo en la cabeza, lo que no sabes de quién es. Pero luego sí, luego lo tienes ahí. No me acuerdo, no. Sí. Roberto, échale una mano. Venga, es DreamWorks, nada más y nada menos que la productora de Steven Spielberg. Joder, claro. Y como no puede ser de otra manera, adivina quién compuso la música del logo. Steven Spielberg. Spielberg. John Williams. Efectivamente. Claro, John Williams. Sí, señor. Eso que hemos oído de John Williams. Son pareja de hecho, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, sí, vamos, inseparables. En muy pocas películas han separado. Mira, te voy a poner el tercero que teníamos seleccionado para que te... El más famoso de todos, creo yo, ¿eh? El más famoso. A ver, vale. Sí, en, ¿no? esta cuando salían los focos ya la hemos visto. Sí, ¿no? Como con el león. Joder. Esta ya la hemos visto. La 20. Ahí está. 20 Century Fox. 20 Century Fox, sí. Sí, señor. Los zorros del siglo XX, sí. Los zorros. Sí, sí. ¿Cómo se titulaba, Ángel? Los zorros del siglo XX. Los zorros del siglo XX. Claro, claro. Qué mal que suena, pues. Queda mejor 20th Century Fox. Sí, señor. Hay veces que mejor no traducimos nada, ¿eh? Esta, la música de esta la compuso el jefe de la 20th Century Fox en... Alfred Newman. ¿En su momento? Sí. Alfred Newman. También sí, coetáneo de nuestro protagonista de Max Steiner y que también tenía una porra de Oscar y de nominaciones, igual que Max Steiner, que contaba con 20 nominaciones, al final solo tuvo 3 Oscars, pero 20 nominaciones, ahí queda nada. Uh-huh. Ayer sí que me habéis viciado a esto. ¿Ah, sí? Sí, siento decirlo. Sí, está bien. Pero me habéis viciado y en ese sentido tengo que deciros pues que ayer, por ejemplo, me repetía, más que nada porque estaba cenando y digo, oye, mientras tanto, hasta que me sienta a ver la oficial, por así decirlo. Sí. Digo, pues oye, pues nos entretenemos con esta, con la del Rey Escorpión. Sí. Y lleva un tema central muy bonito. Lleva un tema central así muy dulce, pues de eso, de... Hombre, no te diría medieval, porque claro, el Rey Escorpión es acadio. Entonces, acadios, sumerios y tal, pues que eran coetáneos de egipcios, pues un tema casi oriental, como tipo Sherezade, y me esperé a oírlo, pero no había oído mucho del... Me hacéis que me quite a ver quién es el compositor, o si no lo veo antes. Sí, sí. John Deindek o algo así. John Devney. Exactamente. Eso es bueno, ¿eh? Oye, estuvo bonita, ¿eh? O sea... Hombre, las escenas de guerra, pues ya se sabe, sí. Pero en el tema central, muy bonito, ¿eh? Si te gusta John Demny, que por lo que veo te gustó, te buscas ahí en ordenar un poquito el tema, y además si te gustó el tema de amor, te miras en La Isla de las Cabezas Cortadas. Ah, sí. Y también hay un tema que se pone El Primer Beso, sí. Te lo escuchas, son 2 minutos, pero de ahí al cielo. Es un gran compositor, a mí me gusta mucho John Demny. Sí, sí. Te lo recomiendo, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a dedicarles, no sé lo que vais a poner, pero lo siguiente se lo vamos a dedicar al tío Emilio. ¿Al tío Emilio Micheta? Claro, que ha dicho que no me oía mucho. Pues nada, se lo dedicamos. Entonces, vamos a dedicársela a él y le mando un abrazo, que para que somos los números uno, nada sí, de... Sí, sí, no, estáis ahí... Somos los números uno, porque es que dice, tú sabes lo que aprendo y el gustico que me da todas las semanas, estoy estoy esperándolo. Pues nada. Estoy esperando el programica. Pues nada, Fernando, vamos a... Somos dos. Vamos a seguir con el tema. Este se lo vamos a dedicar a él y estará encantado porque es música de su época, 40, 50, 60. Yo recordaré, bueno, estará ahí en casa encantado de los días que iba ahí a Lito o a Rosales a ver el cine. Vamos, le vamos a poner una película de Burr Lancaster. Sí, señor, de ese. Burr Lancaster. Seguro que le gusta. O de John Maynard, al que queráis. Claro. También tengo una de Homemade. De Homemade después. Hemos puesto una de Rolf Flynn. Homemade después. Sí, de Homemade después. Sí. Y menos mal que nos habíamos cortado porque íbamos a poner una de Troydenauer. ¿Troydenauer? El gran Troydenauer. Troydenauer. Pero al final no lo hemos puesto. Bueno, chicos. Fernando, gracias por pasar una buena. Un buen programa. Un buen fin de semana. Y seguir enseñándonos, por favor. Nada, aquí estamos. Todos necesitamos. Nosotros simplemente nos divertimos, Fernando. Venga, chao. Un abrazo. Hasta luego. Roberto, vamos a seguir divirtiéndonos, ¿no? Pues sí. El bueno, feo y el malo. Después de este diccionario, logo, yo creo que ha quedado claritísimo y hemos escuchado tres logos, además. Así que continuamos con Max Steiner. Nos volvemos a meter en el tema de hoy, Max Steiner, y vamos con otro tema, Ángel. Pues sí, vamos con El halcón y la flecha. Película de aventuras dirigida por Jacques Tourneur y protagonizada por el gran, lo hemos dicho antes, Burr Lancaster. Burr Lancaster. Vamos a escucharlo. Grande. Thank you. grande, ¿eh? Esta suite del Halcón y la Flecha, de Jacques Tourneur, con Burt Lancaster a la cabeza del reparto. Uh-huh. Y película de aventuras y una banda sonora pues tremenda. Sí, frenética, ¿eh? El ritmo que llevaba. Thomas Stenner ahí, uno de sus, como he comentado antes, de sus 20 nominaciones. Y bueno, tenemos otra llamada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, buenas tardes. Caballero, ¿cómo estás? ¿Qué? Me estás haciendo recordar los años de tanto hambre. Sí. Los años 40, 50. Ahí estamos, que cuando yo nací. Bueno, ni idea de que esta música entonces existiera. Ajá. Pues muy bien, daros las gracias igual al señor Ferrán. Muchas gracias por dedicarme esto. Pero en fin, que este programa ha sido fabuloso, muy bonito, me ha gustado mucho. Pues muchas gracias. Ahora aún, tenemos más música. A seguir, esto es el sueño. Lo que nos gusta esto es maravilloso. Pues, así es que muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Efectivamente, mantente ahí a la escucha porque vamos a poner temitas de tu infancia. Te va a recordar. No sabía yo que estos temas eran de los años 40, que entonces nosotros la música era el estómago que nos hacía ruido de hambre. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Venga, un abrazo. Gracias. Adiós. Por hasta luego. Pues sí, ya estamos de hecho en los 50, porque El Halcón y la Flecha era de 1950, y en el 56 hemos dicho Burt Lancaster y ahora John Wayne. John Wayne. John Wayne, John Wayne. Como le queramos llamar. Dirigido por el gran John Ford en esta película que es un clasicazo del western. Es mítica, es Centauros del Desierto. Esta película que es una odisea total, o sea, es una epopeya la que se montan el John Wayne y su sobrino ahí, uh-huh, en busca de las niñas que han sido secuestradas por los indios. Uh-huh. Ahí vamos recorriéndose el oeste americano de arriba abajo. Es una aventura tremenda. Posiblemente sea una de las 10 mejores películas de la historia, según he podido ver por ahí. Y bueno, y que también una curiosidad. En este caso, pues la música la pone Max Stirner y que bueno, y John Ford, ¿no? No estaba muy satisfecho con el tema. No, de hecho, a él no le gustaba la música tan más ampulosa, le gustaba la música más comedida. Por más eso sutil, su... más sí. De Alfred Newman. Sí, él estaba acostumbrado a trabajar con Alfred Newman y que, bueno, pero en este caso contó con Max Steiner y hizo una banda sonora brutal, buenísima, ¿no? Que es la que vamos a poner ahora en... A la altura de toda la película, sí, fotografía y esa dirección. Y yo creo que por una vez, tanto que criticamos los títulos tan malos que ponemos doblados, o sea, traducidos... Sí. Quizás en esta película en inglés se llama The Searchers, que podría ser Los Buscadores, uh-huh, y el nombre español es muy muy sugerente, ¿no? Centauros del Desierto. Tuvieron una imaginación, sí, además le pega muy bien a la película, ¿eh? Tú la ves y son centauros, porque se llaman toda la película montados a caballo, o sea, exacto. Son casi centauros, sí. Yo creo que aquí estuvieron inspirados, ¿eh? Sí, sin que inspirados. Sirva de precedente, nos gusta, bueno, por lo menos a mí me gusta más el título en castellano. A mí también. Uh-huh. Uh-huh. Pues vamos a tirarle. Vamos a darle a la música. Max Steiner en estado puro. Thank you. Tremendo, ¿eh? Esta suite de Centauros del Desierto. Gran corte, ¿eh? Sí. Pueden aparecer todos los leitmotiv y todos los temas de esta gran película, dirigida por John Ford y interpretada por John Wayne, ¿no? John Wayne. Y has dicho antes que habíamos estado a punto de poner a Troy Donauer. Sí. Pero es que sí que lo hemos puesto. Ah, sí. Porque la que viene a continuación es una película, es un drama romántico, ¿no? Paris, uh-huh. Y el protagonista es Troy Donauer. Mira. y la bella Claudette Colbert, uh-huh. Y está Karl Malden por ahí también. Así que sí que había caído, o sea, estamos poniendo todos los actorazos clásicos. Sí, señor. Y como no, Caracable también. Caracable, lo hemos puesto. Los dandies, todos los Don Juanes de la época. Y ese Humphrey. Humphrey, por supuesto. Que a nosotros también nos encantan estos, uh-huh. estos actores que en muchas ocasiones no tenían como más carisma, ¿no? Que los uh-huh. actuares. Uh-huh. No sé. O porque a lo mejor el cine, aquel clásico de la época, pues se me oye bien. Sí. ¿Sí? Es que sí. Me falla el micro, pero bueno, yo sigo hablando. Pues ¿no? Entonces, como eran como mitos, ¿no? Estos de ahora, no sé, los vemos más como estrellas, como gente que gana pasta. Entonces se me llevaba más como divos, ¿no? Un poquito. Sí, o igual los tenemos algo mitificados. Sí. Pero bueno, sea como sea, volvemos a Paris, esta película dirigida por Delmer Daves del 61. Ya habíamos cambiado de década, uh-huh. y Max Steiner pues seguía con su sinfonismo, uh-huh. aunque quizás iba introduciendo más eclecticismo, ¿no? en su estilo. Sí, efectivamente, porque el sinfonismo clásico como tal llega a un tal Miklos Rocha y lo destroza. Los pizca. Dice, yo aquí tengo mi banda sonora, Ben-Hur, y ahora el que tenga lo que tenga que tener, que componga a partir de aquí, ¿no? Entonces eso hace que esa gran banda sonora haga que la gente tenga que modificar su forma de componer, porque claro, después de esa gran banda sonora, pues a ver qué vas a hacer. Y sí que se vuelve un poquito más a ese hilo que había marcado Bernard Herrmann, ¿no? Sabiamente, ¿no? Porque lo había hecho magníficamente con El Ciudadano Kane, y se unen ahí y cambia un poquito ese tema. También en los años 40, 50, también salen otros géneros como los musicales, la época entrado el rock and roll, también el jazz, o sea, se bifurca mucho un poquito, ¿no? Pues sí, y de los años 60 pues hemos elegido este tema principal de Paris. Thank you. ya vemos ese Max Steiner de los años 60, ¿no? Con un estilo un poco más ligero, con melodías igualmente grandes, pero más ligero, ¿no? Como Summer Place también, que tema que pusimos hace dos o tres semanas. Sí, uno de los temas más puestos en la historia del cine hoy en día. Hay muchas películas actuales que recurren a esa melodía de Max Steiner para determinada escena. Y sintonía del programa de Radio Buñol de Puché. Sí, señor. El compañero Puché. Vaya. Bueno, yo creo que ha quedado un programa grandioso, ¿no? Sí, aún no hemos acabado. Que nos oye, queda a mí un me falta una, ¿eh? Te falta una, sí, a mí también. Estamos en los 60 y hay una película anterior que no he escuchado. Por eso. Pero bueno, hablando de los 60, ahí tenemos a este Max Steiner también, así lo adornamos, que ha sido la influencia para los grandes neosinfonistas o sinfonistas recurrentes hoy en día, como son John Williams, Jane Horner y demás, ¿no? Bruce Broughton y tal. Sin duda alguna. Hablas de uno y ellos lo reconocen. Sí. Y hablan de Max Steiner como el number one, ¿no? Sí. Y bueno, pues nada. Y por supuesto, como bien decía Roberto, me falta una a ti y posiblemente a la mayoría de la audiencia que conozca un poquito la carrera de Max Steiner. Sí, una que le sobra a Max Steiner, porque no le gustaba que se la pidiesen. Le decían, pues podías tocar Casablanca. Y dijo, es que no es mía. Es que el tema no es mío. Sí. El tema no es suyo. El tema es de otro autor y le hicieron pues arreglarlo y componer una banda sonora en torno a él, pero el tema principal no es suyo, el tema principal es de otro. Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar la suite de Casablanca, que es pues eso, Max Steiner. Uh-huh. Sí, aún así a nosotros nos gusta y mucho. Sí. Y aparte del tema principal, pues hay otros temas. Pues vamos con Casablanca, ese clasicazo, dirigido por Michael Curtis en el 42. Y que, bueno, ¿quién no ha visto Casablanca? Sí, señor, pues el que no la haya visto debe de verla. We'll be right back. estaba esta suite de Casablanca con todos los temas, a la Sanfán de la Patpi. La Marsellesa, hemos oído también el Deutschland, Deutschland de, de los alemanes, un tema antes árabe al principio, bueno, sí. Es una maravilla esto. Es un maestro de la ambientación. Sí. Esto y es bueno, un poco el 1812 de las bandas sonoras, sí, ¿no? Claro, claro. Sí. Y como no, hemos oído la canción, el tema principal, As Time Goes By, El Tiempo Pasará, que como ya hemos dicho, no es de Mastenes, sino de Herman Huffel. Se compuso para un musical de Broadway y el productor se empeñó en reutilizarlo y Mastenes pues lo adaptó. Uh-huh. A regañadientes, pero lo hizo. Y muy bien, además. Y muy bien, sabiamente, sí, señora. Pues hasta aquí ha llegado esta hora y pico con Max Steiner. Yo creo que ha quedado demostrado la grandeza de este compositor clásico y su influencia en los que han venido luego, en los neosinfonistas. Sí, señor. Un grande, Max Steiner. Y aquí nuestro pequeño homenaje, pequeño grande. Nos parece un tío que se sentó lo que son las bases de lo que a nosotros nos gusta, aunque nos gusta todo tipo de música, hemos puesto de todo, pero la música sinfónica particularmente nos atrae. Y bueno, y hasta aquí el programa, 157. El que quiera, porque le haya gustado el programa, nos puede escuchar el martes, de 8 y media a 9 y media, Roberto. De 8 y media a 9 y media. Después de las noticias, después de los informativos. Uh-huh. Y quien no, pues luego estaremos en internet también. O sea que no tenéis excusa. Sí, señor. Pues para cerrar, como siempre, una canción. Uh-huh. Y como hemos puesto un compositor clásico... que lo podemos considerar un viejo rockero, ¿no? Que no sea rockero para nada. Y vamos a poner una canción de una escena muy simpática de Risky Business en la que está sonando el old time rock and roll, o sea, el rock and roll de los viejos tiempos, de Bob Seger. Así que con ella pues cerraremos el programa. Ángel Ramiro, un placer y hasta la semana que viene. Pues buenas tardes y hasta la semana que viene. Nos vemos. Juan Luis Payás, un placer. Un placer, me lo he pasado en grande aquí con el maestro Max Steiner. Espero que vosotros también. Recordad que se os quiere. Nos vemos. Y también se despide Roberto Zanon, que estuvo en el control. Nos dejamos con Bob Seger y All Times Rock and Roll de Risky Business.